Hey, yo soy el Tati. Para cambiar el mundo, tiene que cambiar uno mismo primero. Nueva generación, 2010, escuchá. Nadie está libre de pecado, la furia va. Se ha liberado el humano cruel. Se ha equivocado, usted y aquel serán castigados. Tire la primera piedra que esté libre de pecado. Sobre esta tierra, nadie la ha lanzado. En la guerra, ¿quién se ha salvado? Nadie está libre de pecar. Y así te vas a quejar. Mejor intenta cambiar, vos empezá. Así vas a concientizar al mundo lo que quiero explicar. En el segundo, si no hay lugar, ni quien ni cómo llegar. Aquel día Dios no nos va a perdonar. Arrepentirte ahora que será muy tarde. Cuando llegue la hora, la furia de Dios arde. No tendrá piedad, no seas cobarde. Decime la verdad, ¿estás arrepentido? Con sinceridad, yo también he cometido cosas de las que me arrepiento. He conocido el lado que lamento. Haya sido mal momento y he elegido cambiar mi actitud para mejorar el mundo solo para tú. Nadie está libre de pecado, la furia va, se ha liberado. El humano cruel se ha equivocado, usted y aquel serán castigados. Nadie está libre de pecado, la furia va, se ha liberado. El humano cruel se ha equivocado, usted y aquel serán castigados. El Tati. Porque hay asesinos, gente falsa y bandidos, pederastas, violadores y han sido. Y son de lo peor, y con esto lo mejor. ¿Qué puedo hacer? Tratar de dar conciencia, trata de tener inteligencia y no caer en la delincuencia. Nadie está libre de pecado, la furia va, se ha liberado. El humano cruel se ha equivocado, usted y aquel serán castigados. Nadie está libre de pecado, la furia va, se ha liberado. El humano cruel se ha equivocado, usted y aquel serán castigados. El Tatis. Cambia el mundo, chicos en la calle a cada segundo. Muere un futuro moribundo. ¿Quieres? Seguro que no es así. Cambia el mundo, será mejor para todos y para ti. Nadie está libre de pecado, la furia va, se ha liberado. El humano cruel se ha equivocado, usted y aquel serán castigados. Nadie está libre de pecado, la furia va, se ha liberado. El humano cruel se ha equivocado, usted y aquel serán castigados. Nadie está libre de pecado, la furia va, se ha liberado. El humano cruel se ha equivocado, usted y aquel serán castigados. El Tati. La base es de Neko y Esteban. El Tati, nueva generación. Caerás a lo más profundo del infierno en ese segundo. Mis clavos tu cuerpo traspasarán y la sangre derramada, la furia de las llamas secarán. Caerás a lo más profundo del infierno en ese segundo. Mis clavos tu cuerpo traspasarán y la sangre derramada, la furia de las llamas secarán. El Tatis. Caerás a lo más profundo del infierno y en ese segundo. Clavos tu cuerpo traspasarán y la sangre derramada, la furia de las llamas secarán. Caerás a lo más profundo del infierno. Oh.